Lo decíamos también, noticia del día de hoy, el gobierno anunció un rescate, entre comillas, para los créditos UBA, pero algunas de las familias, sobre todo de los hipotecados UBA, quienes se organizaron a partir de que vieron que estaban perdiendo tomando estas hipotecas, criticaron que no soluciona el problema de fondo. Para que nos cuente directamente qué significa este rescate, este subsidio, lo dice el gobierno, estamos en comunicación con Diego Spinetti, que es integrante de Hipotecados UBA. Bienvenido, Diego, a Caídas del Catre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, contanos en principio cómo se enteraron ustedes de esta de este subsidio, si fue por los medios, si alguien los notificó. Sí, en realidad nosotros estamos muy comunicados, hay gente que está dentro del colectivo encargada de la comunicación, uh-huh. Y enseguida nos hicieron conocer esta medida que sigue siendo más de lo mismo. Para nosotros realmente es hasta llega a enojarnos lo que hacen. Eso porque te iba a preguntar, ¿de en qué consiste este subsidio? ¿Se pudieron informar de algo? Este subsidio básicamente lo que va a hacer es crear un fondo de cobertura para los deudores UBA y va a cubrir los desfasajes que tenga la cuota por un lapso determinado con condiciones específicas para aquellos que la cuota supere un 10%. Si se hubiera ajustado por índice de variación salarial. Uh-huh. O sea, es un chino bastante complicado. Claro. Pero sí, para poder participar de eso, además, para poder entrar en esa condición, no es solo que supere la cuota, sino que además tenés que tener condiciones al haber sacado el crédito, uh-huh. Y tienen que ser evaluadas. Con lo cual, lo que nos está pasando es más de lo mismo. Cuando Vidal saca las medidas, las saca para el Banco Provincia. Hay gente que presentó los papeles en abril y en junio todavía no le habían dado el beneficio. Y son todas medidas cortoplacistas porque son medidas que llegan hasta cuando el gobierno termine su mandato. Y después sigue todo lo mismo. Eso te iba a preguntar, ¿de aquí a cuánto tiempo se solucionaría esto? Porque vos decís, se tienen que tomar los casos, ver los requisitos y además evaluarlos. ¿Les dijeron un tiempo estimativo? ¿Sabe más o menos cuánto puede llegar a tardar esto? No, eso... Mirá, en el Banco Provincia te decían, vos presentás los papeles que enseguida te damos el beneficio. La cuestión era que vos tenías que llamar por teléfono para pedir un turno. Ese turno te lo daban en la sucursal en la que vos habías sacado el crédito. Después que vos tenías eso, tenías que juntar todos los papeles, llevar las condiciones por las cuales vos estabas solicitando ese beneficio. Uh-huh. Y ahí recién, ahí te decían que bueno, que le iban a evaluar y que dentro de un tiempo te lo iban a dar. Yo te digo, hay gente que pasó, que llegó a junio, esto creo que fue anunciado a mediados de abril, si mal no recuerdo, en junio todavía no le han dado el beneficio. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas, y encima están haciendo algo que nosotros nunca pedimos, que es subsidiar, y encima subsidian con fondos de procrear. Sí, eso porque lo que van a hacer es utilizar fondos del Procrear para poder subsidiar parte de esa cuota que, bueno, engloba a determinadas personas, ¿no? Justamente, parte de todo es que desde que nosotros pedimos diálogo nunca nos dijeron que iban a dialogar con nosotros, jamás quisieron dialogar con nosotros, jamás hicieron algo en pos de eso, siempre nos dijeron que nosotros hacíamos negocio, que nosotros habíamos hecho lo mejor del mundo. Ahora, no paran de sacar medidas parche para tratar de paliar el problema. Evidentemente, el problema está, no es una mentira. Uh-huh. Para quienes no sepan, es verdad, parte de lo que se va a tratar de subsidiar hacia los hipotecados UBA sale de fondo del ANSES, lo que también discuten obviamente las familias hipotecas. Diego, ¿y hoy por hoy con quién están articulando? Ya que decís que no tienen muchas respuestas y que todas estas son medidas parche, ¿con quién articulan? ¿Con quiénes se comunican? ¿Quiénes le prestan una mano en este sentido? Nosotros en el colectivo tenemos un montón de gente que está... muy informada, y además hay gente que colabora también, hay economistas que colaboran, hay gente que ha hecho informes, de hecho hay un informe publicado en el día de ayer hecho por el colectivo y por gente que está asesorada. Tratamos de llegar de todas las maneras posibles a las personas que tienen algún poder de decisión, uh-huh. Pero nosotros no hemos tenido ningún tipo de respuesta fehaciente, y cuando nos han respondido en forma, ¿cómo decirle?, burlándose de nosotros, diciéndonos que Nosotros estábamos haciendo un negocio que no nos podíamos quejar porque teníamos una propiedad y aquellos que habían sacado, que no habían sacado el crédito, no la tenían. Siempre más de lo mismo, más de lo mismo. Nadie nos escucha, ese es el problema. Escuchan lo que quieren escuchar y hacen lo que quieren hacer, pero nunca se sentaron a dialogar con la gente del colectivo, que lo que plantea básicamente es un cambio en el índice de ajuste. Es básicamente eso. En un país en donde tenés un 40% de inflación, no podés tener créditos ajustados a la inflación. Claro. No van a funcionar. Estamos en comunicación con Diego Spinetti, él es uno de los hipotecados de los créditos UBA aquí en La Plata. Hay hipotecados UBA en todo el país, están organizándose, vemos siempre en las redes sociales también cómo se organizan, cuáles son los reclamos puntuales. Diego, en este punto vos contabas, bueno, cómo es esto de el crédito atado a la inflación. Para la audiencia, para los que no saben, ¿nos recordás cómo se lleva adelante, cómo se accede a este crédito y cuáles son, no sé si hay beneficios, pero cuáles son los requisitos y cuáles son las cosas que ustedes tienen que ir pagando mes a mes atadas a la inflación? No, beneficios no hay ninguno. El único beneficio es que vos puedas acceder a la vivienda única y permanente. Ese es el beneficio más grande que nosotros le dimos. El crédito, cuando nació, por eso hay mucha gente que con el diario del lunes dice, claro, en este país vos sacás este crédito, bueno. Cuando nació el crédito, yo te doy mi caso particular, ¿no? Uh-huh. En mi caso particular, cuando me daban el crédito, con el crédito tradicional, yo no me compraba ni siquiera un lote. Uh-huh. Y con el crédito ajustable por UBA pudimos comprar la casa. Yo tengo 45 años, no tenía mucho tiempo más para esperar. Uh-huh. No podía decir, ay, bueno, voy a esperar que las condiciones mejoren. Tengo un chico de 16 años, una nena de 12, ¿qué voy a esperar? No sé qué podía esperar más. Entonces el crédito lo que generaba era una tasa base, que en ese momento rondaba el 5%, y ajustable por inflación. Cuando vos tenés una inflación de un 10, un 12, hasta ahí, hasta esos valores, los escenarios más pesimistas daban un 25 de inflación, el crédito es sostenible en el tiempo. El gran problema de este crédito es que cuando vos tenés una inflación tan elevada, sostenida durante muchos años, genera desajustes en el pago de la cuota. ¿Pero por qué? No porque nosotros no sepamos, sino porque también la inflación genera cosas que están relacionadas con la inflación. Por ejemplo, el hecho de que haya tanta inflación genera crisis, las crisis generan desempleo, el desempleo genera que entregue menos dinero a tu casa, más presión fiscal, más presión impositiva. Entonces, todo ese cóctel, porque no es solo el crédito, no es que yo cobro y digo, no puedo pagar el crédito. El crédito nosotros lo pagamos a costa de sacrificar otras cosas. Claro. Porque al hacer el ajuste por inflación, si vos tenés, por ejemplo, ahora, hoy que dicen que va a rondar el 2.6, 2.7%, eso se traslada a la cuota, automáticamente. No hay, una parte, no, se traslada por completo. Y los meses que tuvimos un 7% también, y los meses que tuvimos un 5% también. Entonces eso lo que hace es que se ajuste tu cuota y el capital. Si bien los economistas dicen, bueno, pero vos estás pagando UBAs y demás, digamos, hay toda una discusión filosófica al respecto, la cuestión es que la gente, por ejemplo, nosotros tenemos matrimonios que han sacado el crédito y que, por ejemplo, una de los integrantes del matrimonio ha perdido el trabajo. Claro. Entonces, ese tipo de condiciones que no están siendo evaluadas hacen un perjuicio terrible, porque esto va a terminar, digamos, ya tenemos un caso, creo que es en Chascomús o por ahí, de una chica que puso en venta la casa y que está viviendo con los suegros de nuevo y que no le alcanza para pagar la cuota y que lo que vende la casa no le alcanza para tapar el crédito. O sea, es un desajuste económico, pero por lo que generó el gobierno. Entonces nosotros no estamos diciendo, che, subsídiennos, ayúdennos a subsidiar. Lo que estamos diciendo es cambien el índice de ajuste para que sea sostenible en el tiempo y para que la gente no tenga problemas para pagarlo. No decimos, no lo queremos pagar. Claro. Nosotros decimos, queremos pagar nuestras casas. Ese es el hashtag que salimos siempre. Claro. Sí, no, y además queremos pagar. ¿Cómo? El subsidio que anuncian es poner una curita en un desgarro, podríamos decir, económico. ¡Claro! Y aparte, ese subsidio que están anunciando ya te digo, tiene condiciones de ingreso, no es que ingresa todo el mundo. No tenés que ser copropietario de otra casa, tenés que tener un monto de uva mínimo que hayas sacado. Y lo peor de todo es que es por un lapso de tiempo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y después qué? ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Y después qué vamos a sacar? ¿Otro parche más? Entonces, no solucionan el problema, sentimos que se nos ríen en la cara y que sacan medidas electoralistas que no suman absolutamente ningún beneficio, porque nosotros no queremos una medida electoralista, nosotros queremos una medida de fondo, una medida que sea charlada, una medida que esté en el Senado, una medida que esté en diputados, algo que sea dialogado, que sea tratado, que sea consensuado, y que tenga una solución de fondo. Si no, estamos tapando agujeros y no tiene ningún sentido. Es como el 50% del supermercado, es fantástico para la gente del Banco Provincia. ¿Pero por cuánto tiempo es? No, tal cual. ¿Y después qué? Y después que yo voy a comprar el azúcar a 50 mangos y lo tengo que ir a pagar. Entonces, Sí. No, y además yo lo pienso también en el sentido de que, por ejemplo, con el Banco Provincia es la plata de todos los bonaerenses. Y con el ANSES es la plata también de un montón de argentinos y argentinas que tampoco pueden acceder a ese crédito UBA. Por supuesto. Y que es lo que discutimos justamente. Nosotros no queremos. Y encima, esta medida, un agravante más, le suma un seguro ahora al tomador de crédito a partir de agosto. Claro. Que va a ser de 1,5% más. Entonces, no solo además tenemos el problema de la cuota, el problema del índice, el problema de que es temporal, sino que además tenés que esperar que los próximos que saquen créditos van a pagar un costo adicional de seguro. Entonces, es, ¿viste?, una cosa que vos decís, yo la verdad, cada vez que escucho más, quiero escuchar menos. Y mientras siguen pagando las cuotas, que eso es lo importante. Diego, ¿cómo se están organizando? ¿Cómo se van a organizar de aquí en adelante? ¿Están planeando algo para llevar a cabo? ¿Van a seguir intentando comunicarse para dialogar? ¿Cómo sigue esto? Nosotros el diálogo lo tenemos abierto, lo que pasa es que este tipo de gestión, lamentablemente, no nos escuchan. No nos quisieron escuchar. Las veces que fuimos recibidos por diputados y demás del bloque oficialista, fue medio, digamos, presionado por la opinión pública. Claro. Y en definitiva terminó con una negativa en el Senado de sacar la ley de emergencia. Así que, digamos, el diálogo continúa, nosotros seguimos con la lucha, seguimos agrupados, seguimos tratando de llegar a todas las a todos los medios, tratamos de llegar a la defensa del consumidor, tratamos de llegar a un diputado, tratamos de llegar a todo el mundo. Pero también llega un momento en el que te chocas con paredes que son imposibles de atravesar, porque si el gobierno de turno no está dispuesto al diálogo en un año electoralista, imagínate si el gobierno continúa. Te queremos agradecer, Diego, estuviste clarísimo. Muchas gracias por tu tiempo para Caídas del Catri, Radio Estación Sur. No, por favor, gracias a ustedes por manifestar este problema que lamentablemente nos tiene muy preocupados a muchas familias en el país. Por favor, para eso estamos y vamos a seguir en contacto para ver cómo va progresando esto, si es que progresa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Allí pasaba Diego Spinetti, él es integrante de Hipotecados de los Créditos UBA, aquí en la ciudad de La Plata, como dijo Rocha, hay en todo el país, hay en la provincia de Buenos Aires, y ahora se están organizando y articulando más que nunca para tratar de ver de qué se trata ese subsidio y tratar de conseguir medidas profundas, ¿no? De fondo.